desde la fábrica. Hola chicas de La Araca, mi nombre es Angelín Pérez. Me he ofrecido a realizar algunas notas para la radio porque es un proyecto que apoyo, que me emociona y que pienso que hacía falta. Yo no soy la más ilustrada en literatura, de hecho soy ingeniera, no estudié nada de letras, pero sí leo bastante y de alguna manera eso me llevó a trabajar en la Feria Internacional del Libro este año. De ello les puedo contar que ha sido fascinante vivirla desde el otro lado, las jornadas extenuantes, el cansancio que tal vez reconozcan en mi voz, y las correndillas se han visto recompensadas en la asistencia a muchos de los eventos, al conocer a autores y autoras, y en general al estar rodeada de literatura, que es un tema que me apasiona. Y pues creo que me da una perspectiva más amplia para hacer esta reflexión. En este momento aún estoy en Corferias, en el pabellón 4, lo que hasta ayer era el pabellón Colombia 200 años, y se está terminando de recoger lo que era la sección Mujeres que crean mundos en la librería Colombia, una sección dedicada a libros escritos por mujeres. Conversando con Karen, la librera encargada de la sección Mujeres que crean mundos en la librería Colombia, me comenta que el objetivo general y más importante de la sección era proveer y mostrar un panorama más amplio de las escritoras colombianas que no han sido leídas en su mayoría. La sección se pensó pues dividida en otras tres secciones, que son poesía, narrativa y ensayo. En poesía se incluyeron autoras contemporáneas como Andrea Cote y María Gómez Lara, que son figuras del círculo poético. Textos reflexivos como crítica literaria, feminismo, teoría de género y algunos otros textos de memoria y en relación al conflicto. Y también hay figuras como Marvel Moreno, Alba Lucía Ángel, Fanny Buitrago, fundamentales en el siglo XX, Soledad Acosta Samper, que fue la primera escritora del siglo XIX, y figuras más contemporáneas y más conocidas como Piedad Bonet, Margarita García Roballo y Carolina Sanín. Uno puede pensar que wow, qué chévere que se resalte así a la mujer en la literatura, pero yo puedo hacer dos objeciones. La primera es que era una sección con un gran potencial que se pudo utilizar para comunicar mucho más, pero parece que el criterio fue más bien, lo escribe una mujer, pongámosla acá. La segunda cosa es algo que no es un secreto, y es que la cantidad de títulos acá era muy inferior a la de otras secciones en las que prevalecía la escritura de hombres. Todos hemos leído más hombres que mujeres, básicamente porque se les publica más a ellos, pero lo que sí puedo resaltar y lo que me pareció muy chévere de lo que observé acá, sobre todo con esta sección de Mujeres que crean mundos, es que el interés por la escritura femenina es bastante alto. Me encantó ver que siempre había mucha gente interesada en esta sección, preguntando, conociendo a estas chicas. Y además que los eventos organizados en la feria con Alba Lucía Ángel, Carolina Sanín, Samantha Schwerling, Diana Uribe, Mónica Ojeda, de quien les confieso que quedé flechada, parece cierto aquello de que el segundo boom latinoamericano es femenino. O esperemos que sea así, y que eso ayude a que cada vez nos lleguen más títulos de mujeres escritoras. Y que si en versiones siguientes de la feria se les ocurra hacer secciones como esta, pues sean mucho más ricas y diversas. Desde la fábrica. Seguimos dando a La Araca a través de Twitter y en Instagram @La Araca Radio y Facebook @La Araca Radio Feminista.